Tu amor, sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es, sí, sí, sí, yo bailo mi guajira si vale, y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira si vale, guajira, guajira si vale. Guajira Simalé, Guajira Simalé, Guajira Simalé, Guajira Simalé. Guajira Simalé, Guajira Simalé, Guajira Simalé.